Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias que nos escuchan. Muchísimas gracias por estar allí. Bienvenidos a una nueva emisión de Cultura al Día de hoy, miércoles 12 de noviembre de 2014. En el control técnico nos acompaña Jolbert Zambrano. Les habla Kenny Castillo y en nombre de todo el equipo los invitamos a repasar las informaciones más destacadas hasta este momento. Por ello, los invitamos a conocer nuestros titulares. Titulares. Consejos de Ministros número 82 discutieron el Plan de Inversión 2015 dirigido a fortalecer la producción. Expo Aragua, potencia internacional, consolida relación estratégica entre China y Venezuela. Asamblea Nacional rindió homenaje in situ al doctor José Gregorio Hernández. Cultura. Este miércoles, Caracas se viste de danza con el Festival Venezuela se mueve. Pieza teatral Postales de Bohemia se presentará el próximo jueves en la UNEARTE. Tricolor viste el Teatro Municipal con la serie Venezuela es Música. Regionales. Presentan documento de amparo ante el TCJ contra corridas de toros en Feria de la Chinita. Internacionales. Hungría ovaciona a la Sinfónica. Reconocimiento internacional a la Juventud de Oro de Venezuela. Y en nuestra sección de entrevista estaremos conversando con Félix Ojeda, quien nos acompañará en el estudio, y conversaremos con él acerca del manuscrito original de la Carta de Jamaica. Cultura al Día. Durante el Consejo de Ministros número 82, realizado este martes, el Gabinete de Gobierno discutió el Plan de Inversión en Bolívares de 2015, dirigido a fortalecer la economía productiva, la lucha contra la especulación y la sustitución de importaciones, informó el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, desde el Palacio de Miraflores, acá en Caracas. Estamos diseñando un presupuesto, un plan de divisas, con la nueva institucionalidad para garantizar que cada divisa que se invierta en la economía venezolana se traduzca en verdadera producción y equilibrar el sistema de producción e importación en el país. Ese equilibrio que es fundamental para, bueno, lograr la estabilidad de tanto la producción, el abastecimiento y los precios en el país. Aprovechamos para ver una serie de propuestas de ley para que el presidente apruebe con sus poderes habilitantes en los próximos días contra la corrupción, para favorecer la agilidad del Estado y luchar contra el burocratismo, contra la guerra económica, para darle el poder al pueblo para enfrentar la guerra económica y superarla, y otros temas de índole social. En materia de inversión, los ministros también presentaron una serie de proyectos productivos enfocados en un plan agrícola y agroindustrial para garantizar la producción nacional, aumentarla y disminuir las importaciones. Asimismo, el Consejo resaltó los esfuerzos de la Superintendencia de Precios Justos, entre otros puntos. Fueron evaluadas una serie de propuestas de ley relacionadas con la simplificación de trámites que serán presentadas al presidente Nicolás Maduro para su posterior aprobación vía ley habilitante. La cooperación entre China y Venezuela, que se fortaleció a partir de 1999 con la llegada de la Revolución Bolivariana, se consolida con iniciativas como la Expo Aragua, potencia internacional, que es muestra de un nuevo modelo de relación estratégica entre ambas naciones, destacó este martes el gobernador de esa entidad, Tarek El Aissami. Solamente aquí en Aragua se están construyendo más de 10.000 viviendas con empresas chinas, con la empresa CITIC China, CITIC Construcción de China. Tenemos el urbanismo, el arsenal, la ciudad socialista La Mora. Ahora mismo se construyen más de 1.500 viviendas en la ciudad socialista Antonio Ricaute, entre las que puedo mencionar. En la Expo Aragua Potencia Internacional se instalaron mesas de trabajo en las que los empresarios prevén acordar intercambios económicos en las áreas de alimentación y agroindustria, materia prima y productos químicos, minería y derivados, construcción e ingeniería y ciencia y tecnología. Son las 12:06 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La Asamblea Nacional homenajeó este martes al doctor José Gregorio Hernández en una sesión realizada en Isnotú, Estado Trujillo, como parte de la celebración del 150º aniversario del nacimiento de este insigne venezolano. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, entregó un acuerdo al gobernador de la entidad andina, Henry Rangel Silva, y al padre Jesús Emiro Suárez, orador de orden de esta actividad. Yo dudo que en Venezuela, en verdad, ojalá esto lo escuchara alguien que pueda tomar esa decisión, yo dudo que en Venezuela haya una familia de todas las que hay en Venezuela que no le haya pedido una vez a José Gregorio Hernández. Estoy seguro que todas las familias de Venezuela en algún momento le han pedido a José Gregorio Hernández por la salud de alguien, por el bienestar de la familia como tal, por la unión de la familia. ¿Y cuántos favores recibidos? ¿Cuántos milagros hechos por el doctor José Gregorio Hernández? A veces algunos no los quieren ver, pero el pueblo sí los ve, que es lo más importante, que el pueblo sepa que tiene a su santo ahí, mañana, tarde y noche. En el escrito, el Parlamento ratifica el agradecimiento al venerable doctor José Gregorio Hernández. Además, invita a toda la población a expresar su devoción y a sumarse a los actos de celebración del 150º aniversario del nacimiento de este gran venezolano. Además, Cabello propuso delegar una comisión especial de diputados para que viajen al Vaticano, Italia, a entregar el citado acuerdo y la carta de los niños del Cabildo Infantil Robert Serra al Papa Francisco. Cultura. Este miércoles inicia el Festival de Danza Venezuela Se Mueve, con varias funciones desde las 6 de la tarde en el Teatro Bolívar de Caracas, en donde se darán cita a varias compañías de cada región. Daniel Pinto, coreógrafo, aseguró que actualmente en el país se están avivando los ritmos y el sentir venezolano a través de la música. La danza está entrando en los ritmos de pertinencia, no solo en el año del joropo, sino también como discurso escénico. Siento que a nivel musical, pues los venezolanos tenemos una riqueza musical extraordinaria, pero a nivel de danza, siento que este es un momento muy, muy importante, porque se está generando un nuevo discurso, se está generando un discurso de vanguardia, donde se está de alguna manera avivando esos ritmos y ese sentir venezolano a través de la música. Entonces, que el bailarín de hoy en día, de pleno 2014, esté viendo hacia sus raíces, esté viendo hacia su música, esté viendo hacia su propio discurso de identidad, me parece una cosa extraordinaria, porque no hay nada más universal que hablar de uno, que hablar de sus raíces, que hablar de su tierra. El evento se desarrollará en 5 corredores artísticos de la capital: el Teatro Bolívar, el Teatro Alameda, la Estación de Metro Bellas Artes, la Sala Juan Azujo de la Casa del Artista y el Nuevo Circo de Caracas. Por otra parte, se tiene previsto a partir de las 5:15 de la tarde una antesala del festival con la Fundación Cultural Sarta de Cuentas en los alrededores del Teatro Bolívar, ubicado en el casco histórico de Caracas. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Una única función de la pieza teatral Postales de Bohemia será presentada este jueves a las 7 de la noche en la Sala de Conciertos de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE. Katy Rubets, escritora y directora de la obra, destacó que la pieza consiste en mostrar a todo el público venezolano la parte humana de los artistas, desde la mirada de 5 personajes de la bohemia latinoamericana del siglo XX. Un espectáculo teatro musical donde se reúnen 6 personajes, artistas, bohemios, donde la protagonista realmente es la polifacética Connie Méndez, que conduce a estos otros personajes a lidiar con la parte humana del artista. Con ella está Ninón, Ana Jacinta Crespo, que es la primera humorista gráfica del país. Está Chicharrita, que es el poeta gastronómico larense, que también es del siglo XX. Es Francisco Pacheco, que es uno de los pionero de la música cañonera. Cuando yo escribo esta pieza, yo me traigo prestado al personaje Pita Amor, la poetisa controversial mexicana, también del siglo XX. Y aquí, bueno, yo reúno a estos personajes y hago una trama en una plaza central donde se muestra la fibra humana del artista. Asimismo, Rubens informó que la función es la última presentación de la pieza por este año. Mañana jueves, Postales de Bohemia en sala de conciertos de la Universidad Experimental de las Artes a las 7 de la noche. Es un espectáculo que todo venezolano tiene que ver. Todo estudiante de arte tendría que verlo también, porque ahí se reúne no solamente el teatro, sino también la música e incluso la pintura. Se reúne todas las artes en este espectáculo. Las y los interesados en disfrutar de Postales de Bohemia pueden adquirir sus entradas a partir de las 12 de la tarde en la recepción de la Universidad de las Artes. Son las 12, 11 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Este sábado 15 de noviembre el escenario del Teatro Municipal se llenará de tricolor con la serie Venezuela es Música, donde la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas ofrecerá un concierto lleno de obras compuestas por Diego Silva Silva bajo la batuta de Rodolfo Sanglimbeni. Será una presentación con piezas inspiradas en la riqueza musical que caracteriza el territorio venezolano. Así lo manifestó el compositor Diego Silva. Una obra se llama Americanos, es una obra muy densa, una obra escrita en un lenguaje muy audaz, una obra muy difícil además, compleja, de un lenguaje muy moderno. Y la otra obra que se va a estrenar se llama En la Cuenca de los Sacrificios, es todo lo contrario, es una obra muy poética, bucólica, altiva también, para soprano y orquesta, basada en un poema de nuestra poeta y directora coral Belén Ojeda. Esta vez es dedicado a la mujer palestina. La soprano es Ileana Goncalves, una excelente intérprete que le va a imprimir a esto bastante lirismo y dramatismo también. Es interesante también que la audiencia se pueda empapar, pueda conocer lo que estamos haciendo los compositores venezolanos actualmente. Invitamos a nombre de Ileana Goncalves, la soprano, de la poeta Belén Ojeda, autora del texto, de la Orquesta Sinfónica Municipal, del maestro Sanglimbeni, invitarlos este sábado a las 5 de la tarde. La entrada a estos conciertos es completamente gratis. Silva también destacó que en la función celebrarán el centenario del Alma Llanera, de Pedro Elías Gutiérrez, obra recientemente declarada como Patrimonio Cultural de la Nación. Las y los interesados en conocer las presentaciones de la orquesta pueden visitar el siguiente portal web: www.sinfonicamunicipal.org.ve. Regionales. El pasado lunes, un grupo de jóvenes conformados por los colectivos Nevado, Matar no es Arte, Cascabelero y Anima Naturalis, además también del colectivo Nuevo Circo, entre otros, hicieron acto de presencia en el Tribunal Supremo de Justicia para hacer entrega de un documento de amparo en contra de las corridas de toros que tienen previsto celebrarse en los próximos días en el mes. De este y el próximo mes en el estado Zulia, con motivo de la Feria de la Virgen de la Chinita. En este sentido, la vocera del colectivo Matar no es Arte del estado Zulia, Solángel González, aclaró que los colectivos no están en contra de la feria, al contrario, sus deseos son dignificar la feria, que tenga más espacios para la vida y no para la muerte. Creando un documento, un amparo constitucional que exige la suspensión de las corridas de toros a realizarse la próxima semana en Maracaibo. Este documento también es súper relevante porque puede también tener el futuro de la prohibición de las corridas de toros en toda Venezuela. Nosotros no estamos en contra de la feria, han querido hacer una campaña de que nosotros queremos quitar la feria, al contrario, queremos que sea mucho más importante la feria, queremos que sea dignificada la feria, queremos espacios para la paz y la vida, y una plaza de toros se puede convertir en un aforo para conciertos. Nosotros tenemos proyectos de hacer un anfiteatro en esta plaza. Colectivos ecologistas afirman que las corridas de toros es un acto sangriento que va en contra de los principios de la Constitución de la República, la ley de la fauna doméstica libre y el cautiverio. También prohíben de manera explícita estos actos. Internacionales. El Teatro Liszt de Budapest ovacionó la pasión y el talento de los músicos de la Sinfónica Juvenil de Caracas, que por primera vez ofrecieron un concierto en Hungría como parte de su quinta gira por Europa. Este país, de amplia historia musical académica, pudo confirmar la calidad de la agrupación, que interpretó varias obras de reconocidos e importantes compositores, por lo que luego fue seguida de fuertes aplausos con el público puesto de pie. A nosotros nos ha servido muchísimo lo que tiene que ver desde lo social con el sistema de orquesta, solo con el hecho de poder tener a los niños alejados de lo que es el ocio, de lo que es el tiempo libre sin guía. Solo con ese pequeño detalle nosotros podemos decir que hoy día tenemos una mayor capacidad de atención, sobre todo a los niños que menos posibilidades económicas tienen. Asimismo, la acústica del Teatro Liszt, fundado en 1875, proporcionó un excelente aporte al maravilloso sonido de esta orquesta de jóvenes que tocan con mucha pasión. Como parte de este tour, la agrupación ya se presentó en Zúrich, en París, Hamburgo, Budapest, y se prepara para asombrar al público de Viena y Gotemburgo. El sistema, como se le conoce, es un proyecto social que tiene como objetivo ocupar y rescatar a niños y jóvenes de bajos recursos usando como instrumento principal la música académica. 12:17 minutos. Entrevista con... Bien, usuarios, como lo escuchan, tenemos hoy a nuestro entrevistado acá en cabina directamente. Tenemos el grato placer de tener con nosotros a Félix Ojeda. Vamos a hablar con él acerca del manuscrito original de la Carta de Jamaica. Félix es un especialista de la archivología y, por supuesto, nos tiene mucha información. Bienvenido, Félix. ¿Cómo estás? Bienvenido, pues, aquí. Feliz de estar otra vez en el estudio de Alba Ciudad. Ya tenía un poquito de tiempo que no me presentaba por acá, así que estoy, pues, bien agradecido. Estuviste tú por ahí como que de viaje, me contaron. Sí, estuve unos días fuera del país, pero ya regresé, pues, con todos los hierros a hacer lo que más me gusta y lo que más me apasiona, que es, pues, historiar todos los acontecimientos de nuestro país. En eso me dedico mucho al trabajo de los archivos y eso hace que esté aquí el día de hoy. Sí, qué bueno todo esto que nos estás comentando, porque es una noticia que haya aparecido este manuscrito original de una carta tan famosa, tan estudiada por todos. Desde el bachillerato conocemos de la Carta de Jamaica, pero ¿cómo es esto? Que antes no. De hecho, yo me enteré, y probablemente mucha gente conmigo, que no existía el manuscrito original. Entonces, ¿cómo era que sabíamos del contenido de esta carta? Sí, poca gente sabe que el contenido, el manuscrito original no se conocía. De hecho, yo tengo ya algún tiempo trabajando en el archivo del Libertador y mucha gente me llegaba: mira, yo estoy buscando varios documentos y quiero que entre ellos esté la Carta de Jamaica. Y ustedes ahí, no, era donde sonaba la alarmita. Sí, no, vale, mira, con eso sí no te puedo complacer, porque por desgracia en la Carta de Jamaica no hay ningún manuscrito que haya quedado dentro del archivo del Libertador. Las personas se sorprendían: no te creo. No, pues sí, es así. La Carta de Jamaica se conoce en principio porque una de las publicaciones más antiguas, que por lo menos en Venezuela, apareció un libro en el año de 1833 con el nombre de Colección de Documentos Relativos a la Vida Pública del Libertador de Colombia y del Perú, Simón Bolívar, que es una obra compilatoria que comenzó a aparecer estando en vida el propio Libertador Simón Bolívar a partir de 1826, y que en el tomo 21 apéndice, que fue publicado en 1833, ahí aparece la carta. No se sabe cómo pudo haber llegado a estos compiladores. Un alto ahí, Félix, tú que eres historiador. ¿Cómo se entiende que, claro, para la época no se podía hacer una impresión de aquella copia fiel? ¿Se volvía a transcribir en el...? No, o sea, ya para 1826 habían impresiones, aquí había imprenta en Venezuela. Ajá. Y se editaban libros impresos. Claro, sí. Eso lo entiendo, ajá, pero como no existía el original, Era lo que te estoy diciendo. Claro, no obviamente tuvo estos compiladores que fueron Francisco Llana y Cristóbal Mendoza tener algún tipo de documento, bien sea un borrador, manuscrito, que en algún momento pudo haber llegado a sus manos, pero se desconoce la historia cómo pudo haber sido publicado. Eso no podemos saberlo. Ellos no dan ningún tipo de fuentes ni referencia. Bueno, esta carta es conocida porque a nosotros llegó un borrador de X persona. No se sabe cómo ellos publicaron, obtuvieron el material para publicar la carta ahí. Pero se sabe que es en Venezuela el texto más antiguo de la carta. Entonces, no se sabía quién era el destinatario, porque tú revisas y dices, bueno, contestación a un caballero de la isla, que es la isla de Jamaica. Claro. Pero nunca se decía quién era ese personaje. Se divagó mucho en quién pudo haber sido, hasta que en mediados del siglo pasado se encontró un manuscrito, un borrador en Colombia, en el Archivo Nacional de Colombia, que está en Bogotá. Y en este manuscrito, que estaba en inglés, había una nota que decía que quien estaba haciendo la traducción de la carta dijo que, bueno, que él hacía eso por, digamos, por una especie de encargo, por complacer a Henry Collin, y a partir de ahí se tienen los indicios que ese era el verdadero destinatario a quien iba dirigida la carta de Jamaica. Henry Collin era un comerciante de la isla de Jamaica y pues tenía mucho contacto con el Libertador y se interesaba muchísimo por las cosas de la independencia americana. Y entonces Bolívar escribió esta carta pensando en Henry Collin, pero también pensando en la posteridad, ¿no? Cuando uno lee la carta de Jamaica se da cuenta de que muchas de las ideas que ahí están expresadas a modo de futuro, a modo que en algún momento esa carta se iba a difundir tal como pensó Bolívar en su momento y tal como ha ocurrido hasta hoy día, que es uno de los documentos más famosos de todo el continente. Oye, y tanto es así que fue tan acertada la idea del Libertador que se difundió sin haber aparecido hasta ahora. Sí, sí. Oye, que eso es tremendo. No, y es un poco extraña la historia de la Carta de Jamaica en cuanto a documento. Grandes bolivarianos han pues ventilado algunas hipótesis, entre ellos Vicente Lecuna, Blanco Fombona, pero realmente al no aparecer un manuscrito original... ¿Y cuáles eran esas hipótesis? Eran solo indicios. Bueno, mira, se divagaba mucho acerca de quién podía ser el destinatario. Ah, eso sí, como lo acabas de comentar. Y no, y prácticamente ahí, por ejemplo, en Memorias de Oliari fue uno de los decanes de Bolívar, uh-huh. Él da un pequeño indicio, pero bastante vago. Él dice, bueno, esta carta la copié de un diario jamaiquino, y es todo lo que dice. Pero no se sabe qué diario es, no da más ninguna otra referencia. Y pues hoy hay además en la impresión que hace Oliari, saltan pues algunas preguntas interesantes sobre la originalidad en la que pudo haber basado él su copia. Porque luego del hallazgo que se hace en Ecuador, uh-huh. hay un párrafo que no aparece en ninguna de las versiones en castellano. En las versiones en inglés, es decir, en el borrador que está en Colombia, sí aparece ese párrafo, pero en las versiones en español no aparece. Y en el caso de Oliari, que él dice que tomó la versión de un diario jamaiquino, uh-huh. en esa copia de Oliari tampoco aparece el párrafo. Entonces, eso no sé si me estoy dando a entender. Pues él dice que la copia que él la toma es de un diario en inglés de Jamaica. Sí. Y en las versiones en inglés aparece el párrafo, uh-huh. pero en la versión de Oliari no aparece el párrafo. Exacto. Qué extraño, ¿no? Sí, no, sí, entonces sí. Eso genera ciertas... suspicacias. Exacto, acerca de la copia de Oliari. Ahora, gracias a que tú eres un historiador, nos enviaste hacia aquella época. Ahora situémonos en esta. ¿Cómo aparece, cómo se descubre, cómo se certifica que efectivamente es la carta original? Mira, el hallazgo se produce en 1996, como ya sabemos, pues en Ecuador, en el archivo histórico del Banco Central de Ecuador, que está ubicado... 1996. 96. En el siglo pasado. Sí, hace 18 años. Wow. Fue hecho el descubrimiento por un historiador ecuatoriano llamado Amílcar Varela, uh-huh. Durante todo este tiempo. Este historiador había estado dando pues informaciones acerca de su descubrimiento, pero no había sido pues muy tomado en cuenta hasta que la Revolución Ciudadana liderizada por Rafael Correa, se da cuenta del hallazgo, interviene la Embajada de Venezuela en Quito y el propio presidente Nicolás Maduro da noticias del hallazgo. Entonces aquí se organiza una comisión especial técnica que estuvo, digamos, como miembro a los historiadores Pedro Calzadilla, Luis Felipe Pellicer, director. Me suenan. Sí, un poquito conocido. Luis Felipe Pellicer, del Archivo General de la Nación, el director, y el historiador Alexander Zambrano. Ellos van para allá, pues, y dan testimonio de que, en efecto, la letra del manuscrito es la de Pedro Briceño Méndez, que era secretario de Bolívar, lo fue durante varios años. Pedro Briceño Méndez se unió a Bolívar en 1813 con la campaña Mirable y lo acompañó hasta 1821 en la batalla de Carabobo. A partir de ahí Bolívar viene a la campaña del sur y Pedro Briceño Méndez ejerce otras funciones en Venezuela. Pero en 1815 Pedro Briceño Méndez era secretario de Bolívar. O sea que está dentro del rango en el tiempo que... Sin duda. Y el hecho de que sea de letra de Pedro Briceño Méndez, pues le da una gran autenticidad al documento. Era el secretario personal del libertador Simón Bolívar y uno de sus más cercanos colaboradores. ¿Por qué Bolívar no escribía sus documentos, chico? Bueno, tenía tantas cosas que hacer, ¿no? No, y bueno, Bolívar normalmente, digamos que hacía tantos escritos, tantas cartas, que no tenía tiempo de darse a la tarea de escribir todas, y muchas veces redactaba. El propio Bolívar... Dictaba rápido. El propio Bolívar dice que él en algunas ocasiones dictaba hasta 4 cartas a la vez. Wow. Sí, a diferentes secretarios. Oye, ¿y por qué no se enteró Chávez de la existencia de esto? Qué raro, porque ya Correa, por supuesto, el presidente Chávez, en vida todavía, ya había empezado la Revolución Ciudadana en Ecuador. Sí. Y me acabas de decir que en el 96 ya se habían hecho los hallazgos. ¿Cómo no llegaron a Chávez? Qué raro, ¿no? No, porque mira, de verdad no hubo hasta la Revolución Ciudadana, digamos, énfasis en el hallazgo. Uh-huh. Y bueno, estos descubrimientos a veces se producen pues de manera fortuitas y muchas veces generan incredulidad. Claro, entonces, siempre hay alguien que quiere probablemente llamar la atención. ¿Ha habido, por cierto, algún tipo de fiasco en este tipo de cosas? ¿Alguien que haya salido con que yo tengo un documento tal y es falsificado? No sabes. Bueno, ahorita de verdad no me viene así algún recuerdo a la mente, pero sin duda pues... Habrán salido, claro. Habrán salido. Y cuéntame, ahora que el archivo de Bolívar que está acá, está haciendo algunas... movilizaciones, algunas gestiones para traer la carta. ¿Qué va a pasar con la carta? Mira, bueno, ya hay, yo creo que eso queda en nivel diplomático. Exacto, exacto. El presidente Correa ha dicho pues que él está dispuesto a que la carta se exhiba. Hay una proposición hecha de que la carta se muestre en las próximas conferencias de la UNASUR. Entonces, yo creo que la carta va a estar exhibiéndose. Pero bueno, y no solo en Venezuela, sino a buen resguardo. Sí, sin duda. Con la revolución de Correa ya. Por otro lado, ¿tú crees que con este hallazgo hay indicios de que puedan seguir consiguiéndose cosas? ¿Por qué aparece? No, siempre los hay. No saben ustedes. O el historiador no ha dicho, no reveló por qué aparecen en Ecuador la carta. No, todavía realmente no se sabe a ciencia cierta. Es algo que con el tiempo irá investigándose. Seguramente se sabrá, pero todavía no tengo conocimientos de que se sepa con precisión cómo fue a dar la carta a Ecuador. Ahí, pues, una hipótesis, yo asumo un poco imprecisa, de un coleccionista privado, y bueno, por manos de esta persona llegó a Ecuador, pero realmente estoy dando, digamos, una imprecisión, porque claro, pasará un tiempo, y eso es normal en la mayoría de los documentos, en que se haga, digamos, la precisión de cómo fue que el documento llegó a manos de Ecuador. Bueno, muchísimas gracias, Félix, por haberte acercado hasta acá con nosotros y darnos toda esta tan grata noticia y además tan especificada, caramba, porque nos diste como que pelos y señales exactamente de por qué el manuscrito, si perteneció todo esto. Oye, de verdad que fue bastante ilustrativa toda tu intervención. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Por haberte acercado hasta acá y darnos toda esa información. Por supuesto, más adelante estaremos pendientes de más información, porque esto seguramente va a generar claro, y más datos. Claro, seguro que generará. Bien, muchísimas gracias, Félix. Bien, usuarios y usuarias, nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos encarecidamente que estén allí con nosotros. Les recordamos nuestros puntos de contacto en las redes, www.albaciudad.org. Están todas estas noticias y las pueden ampliar. En la redacción, edición y montaje, Cinema González y Karen Arencibia. En el control técnico, Jolbert Zambrano. Y les habló Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes. Buen provecho. Buen ejemplo.